Por pensar que no volverías conmigo, y el saber que ya tienes nuevo abrigo, aquí se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí. Me lo lleno con nada, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Aquí se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más el cielo de mi esperanza. Es tu amor el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. ¡Ánimo! Y este es mi banda. La brisa nomás. ¿Quieres saber más que el jefe? Es tu amor el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú te acuerdas de mí, pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí.